es la lucha por la contaminación, en donde están involucrados muchos, pero muchos empresarios. Yo creo que eso es lo que le está doliendo al gobierno. Eso, compañera. Escuché al muchacho que lo habían tomado del cuello bastante fuerte las fuerzas especiales. Sí, fuerzas especiales tiene la característica de golpear y no mide si son jóvenes, si son niños, si son adultos, si son mayores de edad. No, ahí no hay medición. O sea, se ataca y se tortura a quien sea. Entonces, ese es el detalle, y eso es lo que a nosotros nos complica. ¿Ustedes se encuentran en Quintero? No, nosotros somos de Santiago, ya. Pero tenemos contacto directo. Por ejemplo, tenemos contacto directo con familiares de muchos de los que han sido víctimas. En este caso, por el momento, así al aire no podemos decir el de no, quiénes, por supuesto. Pero sí, claro, pero sí, tenemos contacto directo, nos llegan los videos, nos llega la información, digamos que a tiempo, bastante tiempo. Bueno, nos alegramos mucho de que el muchacho ya se encuentre mejor, que esté bien, que es lo principal de todo, porque uno nunca sabe cuando la policía los toma, los golpea de tal forma que uno nunca sabe cómo van a salir o si ya ni mente desaparecen. Pero, claro, pero a lo que vamos nosotros y lo que nos complica y nos tiene preocupados es de la forma en que están tratando de callar lo que es la denuncia. Entonces, lo que es la rebeldía y que nos oponemos rotundamente al abuso empresarial, porque en Quintero se está matando, y se está matando en silencio, porque todo lo que es la contaminación es algo horroroso lo que está sucediendo, y eso no ocurre ahora, esto ocurre hace muchos años, siempre se ha dado la pelea. Entonces, viene siempre este joven, la policía dice que se suicidó, Alejandro Castro, las dudas siempre están, porque esto viene de hace años. Entonces, ¿cuál es la intención en estos momentos del gobierno? Es callar todo lo que pueda salir al extranjero, al exterior, todo lo que se pueda denunciar en redes sociales, porque la gente está despertando, se está dando cuenta que la televisión abierta no está diciendo la verdad, que simplemente es un lavacerebro con tanta farándula, con tantas noticias que a nadie le importan, y los medios alternativos, la prensa callejera, es la que está diciendo la verdad. Entonces, ahí está el detalle. Entonces van a callar cualquier voz que salga al aire, tanto en Chile como en el exterior. Entonces, es ahí también donde a nosotros nos callan, con bloqueos. Yo estuve 7 días bloqueada, me dieron la cuenta, pero teníamos 2 cuentas bloqueadas también de Chile Oculto. Una que está por cumplir en 2 semanas más, un mes, y otra nos queda por una semana de un mes también. Entonces, nosotros estamos siempre arriesgando a que nos bloqueen, porque nos denuncian, o porque simplemente nos escuchan. Entonces, ahí es donde nosotros queremos poner el dedo. ¿Por qué se nos coarta la libertad de expresión? Ya sabemos la respuesta. Pero también queremos que lo sepan los hermanos argentinos, porque no es justo cuando nosotros queremos denunciar y decir la verdad. Entonces, eso, compañera. Muchas gracias, Leonora, la escuchamos perfectamente. Vamos a retransmitir su información. Lo estamos haciendo al aire en este momento y lo vamos a repetir luego, para que esto no se pierda ni se olvide. Muchas gracias, compañera Leonora. Continúa con Rayenko. Bueno, un abrazo y muchas gracias por apoyarnos, que es lo más importante. Gracias. Para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañera, y seguiremos en contacto. por cualquier cosa que esté sucediendo, vamos a seguir en contacto aquí con, vamos a seguir con hartas redes más, y para que esto no quede impune, vamos a seguir dando la batalla desde cualquier frente que sea. Perfecto. Un abrazo grande y gracias a usted por el enlace. Gracias. Chao. Chao.